sollozar, siento en mi interior algo que es penar, algo que es amor y que me atormenta. Humo en tu mirar, humo de cristal, velas de dolor que a mi corazón matan al rodar. Si el vivir te quiere castigar, nunca dejes de reír, porque al fin pecado no es amar y no hay por qué sufrir. Ya no llores más, toda tu inquietud déjala morir, porque no quiero yo verte más llorar. No, ya no llores más, toda tu inquietud déjala morir, porque no quiero yo verte más.